La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público del programa de los juicios que sostenemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y la Retaguardia. Los saludo a Víctor Basterra, que anda por allí, por algún lugar de La Plata. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Cómo están ustedes? Yo bien, acá soportando el tiempo y los huesos, pero bueno, estoy. Sí, exactamente, ¿no? Los días de humedad son terribles, ¿no? ¿Querés que llore? No, mejor sonreí, que con tu sonrisa nos ayudás mucho a hacer este programa, que en muchos sentidos da más para las lágrimas que para las risas, y sin embargo vos siempre le encontrás la vuelta para que no transite por ese carril. La saluda Silvina Manguía también, que está en el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? No me llore. Intentaré. Bien, acá estamos, mirá, desde el instituto, sí, como bien decía Fernando, estamos terminando un año con mucha actividad y bueno, y ya les iremos contando a lo largo del programa alguna de ellas, ¿no, Fer? Sí, hay un montón, algunas actividades que se suman con todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de llegar con la lengua afuera a fin de año, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, tratando de ordenar la agenda para que en un ratito les vayamos diciendo cuáles son las actividades, y tenemos un programa cargado de noticias. Vamos a estar hablando con gente de Tucumán, seguramente vamos a estar conectados con Uruguay también, varias cosas que tenemos por allí para comentarles a propósito de los diferentes juicios y algunas novedades que se fueron dando, que son fuertes, que son de público conocimiento. Qué loco, ¿no? Uno que hace radio está acostumbrado a intentar contar lo que no se ve, pero no desconoce el poder de las imágenes. Y estamos asistiendo a la aparición de esas fotos que estaban en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que muestran cómo los cuerpos arrojados desde los aviones, en los vulgarmente conocidos como vuelos de la muerte, llegaban a las costas uruguayas, y esas fotos impactan, aún sabiendo de qué estábamos hablando. El poder de las imágenes se torna muchísimo más fuerte en estos casos. Así es, a pesar de que uno tenía, o sea, había muchas pruebas que se habían ido acumulando, incluso hay testimonios muy fuertes, ¿no?, de aquella época. Están muchas veces reflejados en una película que se llama Las Playas del Silencio. Basado en la experiencia en las costas de Santa Teresita, por ahí las Toninas, por otros lugares. Pero de Uruguay no teníamos esa respuesta, digamos, ¿no? Y ahora aparece esto y es sobrecogedor, ¿no? Por eso va a ser importante charlar con gente de Uruguay también, para que nos aporte datos sobre esto. Bueno, estamos presentados, entramos a correr una nueva emisión de Oral y Público. Veremos cómo sale. Ojalá terminemos como cada emisión satisfechos. Ah, y un gran abrazo. Este fin de semana estuvimos con la gente, compartiendo con gente de diferentes medios del interior del país, y les quiero decir tanto digo a Silvina como a Víctor y a Beatriz también, que hoy no forma parte del programa, que nos encontramos con los compañeros de Andalgalá, que están llevando adelante la radio del Algarrobo y que nos escuchan en los mediodías de Andalgalá, y hemos recibido muchísimos elogios, y también nos hablaban de esto del impacto, ¿no?, de escuchar un programa como Oral y Público, así que quería trasladarle esto a los compañeros que, digo, uno muchas veces en el esfuerzo es difícil ver lo que estamos produciendo, o en todo caso lo que esto le puede generar a otra gente, y saber que en un pueblo que está en otra lucha en este momento, como es pelear contra la megaminería, en realidad ellos no pelean contra la megaminería, sino que están asolados por el impacto de la megaminería, que hace 12 años está allí en Andalgalá con la minera bajo la lumbrera, pusieron un medio de comunicación, se interesan también por estas temáticas, unen el pasado con el presente para alcanzar un mejor futuro. Oral y Público forma parte de la programación de esa radio y ellos están encantados de que así sea, y la verdad es que nosotros también. Bueno, hace algunas semanas dábamos cuenta de la causa que se está llevando adelante para tratar de resolver, de determinar, de juzgar y de condenar seguramente a los culpables de los crímenes que se cometieron en el Hospital Posadas, allí en Aedo. Este fin de semana nos tocó con Euge andar bastante por el acceso oeste y allí vimos que hay como obras del hospital en crecimiento, pero bueno, también uno sabe que allí ha ocurrido una historia de represión bastante grosa, bastante fuerte contra los trabajadores del hospital, y no solo contra los trabajadores del hospital. Lo tenemos en línea a Marcelo Klingo, que trabaja en el Instituto Espacio para la Memoria y está asistiendo a ese juicio. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido otra vez a Oral y Público, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, contanos en qué instancia está la causa ahora. Mira, ya estamos como en el tramo final, ¿sí? Esto arrancó iniciando septiembre, tuvo algunas demoras, ¿sí? El inicio del juicio por causas diversas, pero bueno, lo cierto es que ya ahora está muy avanzado. En esta semana se están desarrollando los alegatos de las defensas. Durante la semana pasada, la anterior en realidad, fueron los alegatos de la querella y del fiscal. La semana próxima vamos a entrar en el periodo de las réplicas y las dúplicas, y se espera que para el 29 de diciembre, antes de que el año termine, esté la sentencia. Uh-huh. Este es más o menos el cronograma que está previsto, y la verdad es que se viene cumpliendo bastante bien, ¿sí? A diferencia por ahí de otros juicios, en este se ha ido cumpliendo sistemáticamente las fechas que el tribunal había previsto. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo importante a tener presente en este juicio? Aquí claramente la dictadura lo que buscó fue quebrar un proyecto de salud decididamente transformador que tenía el hospital y su cuerpo médico y su cuerpo de trabajadores y los gremios, todos involucrados en un proceso de transformación de la salud con un nivel de participación altísima. Y a los pocos días del 24 de marzo, más precisamente el 27 de marzo, se produce una intervención militar con Viñón en la cabeza, que es uno de los que está siendo juzgado, con un nivel de ostentación de fuerza militar. Hubo tanques, hubo helicópteros, hubo montones de soldados, tomaron el hospital. Generaron ahí, tenían una serie de información previa, sin duda, que les permitió construir una lista de profesionales, trabajadores, que según decían ellos estaban involucrados en la subversión, y se pusieron en la puerta del hospital y a todo aquel que entraba era revisado, controlado su identificación, y aquellos que estaban en la lista eran detenidos. ¿Sí? Uh-huh. Este caso, digamos, hubo 15 detenciones y privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Esta es una de las grandes causas que tiene este juicio, producida en los primeros días de inicio, digamos, después del golpe. Luego sobreviene una intervención médica, y a partir de ahí, obviamente, esa intervención con el poder militar, van destruyendo poco a poco lo que era este proyecto verdaderamente transformador. Digamos, ahí han testimoniado un montón de profesionales de aquella época. Luego, la mayoría de ellos han tenido una carrera y una trayectoria profesional muy destacada, y todos destacan el valor de aquel proyecto que tenía el Hospital Posadas, con un nivel de compromiso con la transformación de la salud y también con su comunidad, ¿sí? Ahí está la Villa Carlos Gardel, muy cerca, y el nivel de involucramiento que tenían los profesionales con la atención de esa villa era enorme, con lo cual también, esto que vos señalabas, no solo tuvo que ver la represión sobre los profesionales, sobre los trabajadores del hospital, sino también sobre la comunidad lindante que había tomado el hospital como un lugar propio, ¿no? Marcelo, ¿qué es el chalet? Bien, este es como el segundo aspecto así central que analice el juicio. El chalet es efectivamente un chalet, que son dos en realidad, que habitualmente, por tradición, era el chalet del director del hospital, ¿sí? Justamente como se trata de un hospital tan grande, como quedaba como en una zona más alejada del centro y qué sé yo, había un lugar donde varios directores en distintas épocas lo utilizaban como su vivienda, ¿sí? Daba cuenta también del compromiso, ¿no?, de las autoridades con el hospital. Bueno, ese chalet, cuando llega la intervención y cuando el director médico militar asume, al cabo de un periodo, de unos meses, comienza a ser utilizado como un centro clandestino de detención. ¿Sí? Y efectivamente se han producido una serie de desapariciones donde ese lugar, digamos, fue como el primer sitio donde los compañeros, ahí sí, básicamente los compañeros profesionales y los trabajadores, eran secuestrados y retenidos en ese centro clandestino. Se generó también, que está siendo juzgado también en este juicio, la existencia de una patota, ¿sí?, que tenía entre comillas la tarea de la seguridad del hospital, claramente eran agentes de la represión, que circulaban por todo el hospital. De la gente de los trabajadores del hospital le dieron el nombre de SWAT, ¿sí? Parafraseando a la serie que había en ese tiempo. Claro. Pero bueno, ellos, del mismo modo que SWAT, actuaban impunemente, armados, y sin duda tuvieron un alto nivel de participación en lo que ha sido los secuestros y las desapariciones de los compañeros del hospital. Marcelo, aquí en el estudio, Eugenio Otelo quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Marcelo, este juicio tiene una particularidad bastante triste, que es que en un principio eran 13, corregime si me equivoco, ¿no? 13 los imputados, y hoy van a poder ser sentenciados muy poquitos de ellos, ¿no? Solo 3, exactamente, Eugenio. Uh-huh. Sí. Este juicio, en realidad, cuando el juicio se pone efectivamente en marcha, esto es en septiembre de este año, son unos poquitos meses, ya se había fragmentado el número de responsables que se iban a juzgar, y efectivamente se inició el juicio juzgando a solo 4, ¿sí? Viñone, Muinia, Mariani y Argentino Ríos. Este aquí que Argentino Ríos parece, como ocurre con varios de estos represores, sufrir un problema de salud, la defensa lo documenta, lo presenta ante el tribunal, y el tribunal le hace lugar y lo retira de juzgamiento hasta que se resuelva su situación de salud. Con lo cual, en este momento, solo 3 son los represores que están siendo juzgados. Porque 8 de ellos se murieron y... Esencialmente lo que ocurrió fue un número importante de represores muertos por la demora en la instrumentación del juicio, el caso de Argentino Ríos, y se prepara lo que se llamaría un segundo juicio del Hospital Posadas, porque hay varias causas de privaciones ilegítimas de la libertad, de tormentos y de algunas desapariciones que aún no se integraron en esta instrucción. O sea, que como ocurre con otros juicios, también aquí seguramente vamos a tener un segundo juicio del Hospital Posadas. Como está sucediendo en la mayoría de las causas, ¿no? Que todas las causas dan lugar a otras residuales o posteriores, más que residuales. También ocurre... Que a veces aparece nueva información, ¿sí? Que por ahí no estaba en el periodo de instrucción y que aparece en el desarrollo del juicio oral, y eso también habilita. No siempre se trata de una fragmentación, ¿no? A veces aparece nueva información que no estaba prevista antes y eso amerita un nuevo juicio, ¿no? Recuerdo cuando charlaste con nosotros para darnos un panorama también interesante a propósito de lo que estaba sucediendo en el juicio por Vesubio. Sí. Lograste como subrayarnos o destacarnos un par de testimonios que te habían golpeado especialmente, que te habían llegado especialmente. Sí, sí, sí. ¿Sucedió lo mismo en este caso? ¿Con cuáles? Sí, mira, aquí hay como varias cuestiones para destacar del juicio. En primer lugar, el compromiso tremendo de los trabajadores del hospital, ¿no? Tanto desde sus asociaciones profesionales como sus asociaciones gremiales, el nivel de compromiso y de involucramiento en todo este proceso es fabuloso, y lo que han logrado desde estas organizaciones de contener a sus propios compañeros, muchos de los cuales o estaban exiliados o se habían dedicado a la actividad privada y jamás habían vuelto al hospital, y la verdad es que se dieron una tarea de contención, de convocatoria, de acompañamiento que merece ser subrayado y que da cuenta, ¿no? Uno puede ver ahí esto que también todos describen de la profundidad del proyecto que encaraban en aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Ese rasgo de solidaridad se mantuvo intacto, ¿no? Y tenés testimonios de compañeros médicos que fueron, digamos, cuando se enteraron que estaban en la lista, muchos les decían que no tenían que ir al hospital porque era cantado que iban a quedar detenidos, y sin embargo el planteo de ellos: no puedo dejar que mis compañeros estén ahí, yo quedarme en mi casa o irme, y así todos fueron, y obviamente pasó lo que iba a pasar, que lo detenían. Nada, todas estas historias de pequeñas valentías y compromisos que están plagados, ¿no?, en los juicios. Uh-huh. Y que se hacen patente en los testimonios, ¿no? Víctor, este es otro caso en los que queda claro digamos que la estructura de la represión durante la última dictadura cívico-militar tenía, así como los procesos revolucionarios tenían como sujeto a la clase trabajadora, la represión también tenía como sujeto a la clase trabajadora, ¿no? Y sí, es así. Evidentemente hay una consecución en toda esta tarea que se dio en los tipos de destruir todo algo. Digamos, lo que se había armado fundamentalmente las redes de solidaridad, las redes de compañerismo, y destruirlas directamente, y en todos los ámbitos, ¿no? Esto se ve desde las universidades hasta los hospitales, desde las fábricas, desde las imprentas hasta el campo, o sea, las casas agrarias, los sindicatos por rama, las organizaciones sociales. Esto fue generalizado. Ahora, lo otro es el caso del Hospital Posadas, que yo, ahí teníamos nosotros compañeros y compañeras que estaban haciendo un trabajo realmente notable. Era un lugar de referencia. Y entonces esto tenían que atacarlo, por supuesto, ¿no? Lo notable del caso es que hubo muchos compañeros que, pese a lo que no se tenía en cuenta, y en realidad fue sorprendente, fue el grado de crueldad que hubo en toda esta historia, ¿no? Una cosa es la vieja historia que nosotros, muchos de los compañeros, habían pasado por los años 60, incluso inicios de los 70, de ser detenidos, golpeados, incluso torturados, pero luego o iban a una cárcel o eran liberados. En este caso, el testimonio era desaparecido, era muy terrible. Marcelo, te agradecemos esta comunicación y bueno, cuando se acerquen las sentencias, dale, estaremos nuevamente charlando, seguro. Cómo no. Un saludo para todos y un saludo grande a Víctor. Un abrazo. Bueno, honorario público, nos vamos a Tucumán, vamos a charlar con el fiscal Pablo Camuña porque hay muchas novedades allí. Tucumán es una de las provincias que más ha avanzado, por cierto, en el tema de los juicios, que ha tenido unas cuantas instancias de juicios orales resueltos en comparación con otras provincias que ni siquiera han tenido un juicio, ¿no? Lo saludamos al fiscal. Bienvenido a honorario público, Fernando Tevel es mi nombre. ¿Cómo va? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, algunas cosas para tratar desde allí contigo. Hay una causa conocida como el Arsenal, un lugar en realidad, el Arsenal Miguel de Ascuénaga de Tucumán, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante el genocidio aquí. Y nos gustaría saber, que nos contaras un poco sobre este lugar donde se identificaron ayer 15 restos de que se supone son de detenidos desaparecidos. Bueno, el centro clandestino de Arsenal es uno de los, quizás el más grande del norte, en realidad el más grande del noroeste. Funcionaba en las instalaciones de la compañía de Arsenales 5, Miguel de Ascuénaga, que tiene un predio muy grande de muchas hectáreas, y había en el medio de ese predio dos galpones llamados, que en realidad los nombraban como el galpón número 9, dentro de los cuales funcionaba el centro clandestino de detención. El centro clandestino era manejado por personal de inteligencia del ejército, sobre todo por el destacamento 142 de acá de Tucumán, y también por, era custodiado, digamos, por gendarmería. Había detenidos ilegalmente de no solo de Tucumán, sino también de todas las provincias del norte, Catamarca, Santiago, Jujuy, Salta, eran trasladados a ese lugar, y también funcionó como un campo de exterminio, no solo de detención, es decir, no solo la actividad de los grupos de inteligencia no se detenía en la extracción de información, como dicen los reglamentos militares, sino que además ahí eran ejecutadas personas provenientes de otros centros clandestinos y enterradas en fosas comunes. Esto era la información que nosotros habíamos logrado recopilar hasta hace un año y medio, información basada en testimonios de sobrevivientes, sobre todo, y en algunos gendarmes, ex-gendarmes, digamos, que aportaron también una información con relación a, sobre todo a esto, ¿no?, al funcionamiento como un lugar de exterminio masivo. En base a eso, hace mucho tiempo se viene llevando, desde 2004, 2005 aproximadamente, se viene llevando a cabo una investigación para dar con estas fosas comunes, y finalmente, a mediados de este año empezamos a encontrarla. Empezó a participar el equipo argentino de antropología forense junto con otros grupos locales, y se logró localizar estas fosas. Primero fueron a partir de abril, mayo, si no me equivoco. Fue una semana después, casi del 24 de marzo de este año. Se localizaron las primeras fosas comunes, que tenían como características que eran, digamos, habían sido cuerpos incinerados y después removidos. Es decir, la reconstrucción y las fotos que salieron por ahí son bastante gráficas en ese sentido. Se ve la marca de la pala mecánica que se había encargado de retirar lo que había allí. Entonces, los hallazgos fueron muy fragmentados, y lo que cambió ahora fue el hallazgo de esta otra fosa común, donde los cuerpos aparecieron como habían quedado en ese momento. Es una diferencia muy grande. Se pueden ver, están maniatados, hay vainas de proyectiles, es decir, no solo el proyectil servido, sino además vainas, o sea, que fueron disparados a muy corta distancia. En fin, se terminó de comprobar esto que se venía reconstruyendo de a poco con los testimonios de los sobrevivientes y también otros aportes, digamos, probatorios de la causa. Y de alguna manera estamos justo en este momento con la elevación de esa causa al juicio, de manera que para nosotros es algo muy, muy importante. Muy, además de ser tan significativo socialmente, claro, jurídicamente también tiene una importancia crucial en un momento justo. Sí, claro, porque digamos que siempre se... Yo me acuerdo que en una época esto se utilizaba casi como una excusa de las tantas que se han puesto para interponerse en el camino de la justicia, ¿no? Esta cuestión de como que no había cuerpo del delito porque la gente estaba en condición de desaparecido, ¿no? Las víctimas. Bueno, en este caso, si bien esa instancia ya se superó y ahora los juicios pueden avanzar aún sin los cuerpos, me imagino que en este caso aportará pruebas fundamentales, ¿no? Sí, acá en Tucumán, digamos, tuvimos la suerte de que fueron oídos los argumentos de la fiscalía desde siempre por el Poder Judicial, digamos, en el sentido de que siempre se acusó, se imputó y se condenó por homicidio, pese a que no habían sido hallados los cuerpos. Lo que pasa es que la aparición de estos cuerpos viene a comprobar esto, y sobre todo las agravantes, o sea, y sobre todo las modalidades y lo que implican previamente. O sea, vienen a comprobar el sistema, digamos. Vienen a comprobarlo en un sentido gráfico que no es menor, que tiene un peso que no es menor, y que seguramente va a ser tenido en cuenta a la hora de juzgar también las responsabilidades de quienes estaban a cargo de estos centros clandestinos. Vos decías que, por decirlo de algún modo, los cuerpos aparecieron en el momento justo. ¿Por qué? Porque nosotros justo ahora estamos por requerir la elevación a juicio de la mega causa, digamos, de Arsenales 2. Hay una primera parte ya en el Tribunal Oral, pero ahora tenemos una causa más grande con 23 imputados y casi 100 víctimas. Que sería el junto con la segunda parte de jefatura, que más o menos las mismas cantidades, son dos juicios que están por elevarse en este momento. Entonces, esto aparece en el momento justo para tenerlo en cuenta también a la hora de realizarse el juicio. Es decir, no es algo que aparece después de que los hechos sean juzgados, sino aparece para considerarse también y debatirse en el juicio, y quizás posiblemente ayude a obtener todavía más información. Y esta causa es Arsenales 2. Sí. ¿Y Arsenales 1? Arsenales 1 tenía un... es una causa que ya está en el oral, en el tribunal oral, nada más que tiene casi 100 víctimas, pero los imputados casi todos han fallecido. El único sobreviviente de ese primer grupo fue E. Menéndez, hoy por hoy. Entonces, en este segundo grupo se empezó a bajar ya en la cadena de mando, y hay oficiales intermedios, personas de gendarmería, también hay un religioso, José Eloy Mijalchik, que bueno, era un capellán de hecho, digamos, que estaba presente en ese lugar, promoviendo la delación por parte de los detenidos clandestinos. También está el civil Benedicto, está prófugo, como habrán, se prófugó ahora hace poquito, la semana pasada, de manera que complejizamos un poco el cuadro de imputaciones para tener una idea mucho más cabal del funcionamiento, del complejísimo funcionamiento en realidad de este centro clandestino. La interrelación de fuerzas, de unidades militares, de fuerzas de seguridad, su misma interrelación con otros centros clandestinos ubicados en el interior de la provincia. Bueno, todo eso es lo que se va a debatir en este próximo juicio. Esperamos que sea, nosotros queremos que sea cuanto antes, que se lleve adelante cuanto antes. Entendemos que el Tribunal Oral va a tener que conseguir una infraestructura que quizás hoy todavía no tiene para un juicio de esta entidad, pero que esperamos que eso no lleve más de 3, 4, 5 meses a lo sumo, que a mediados de año podamos estar ya iniciando este juicio en buenas condiciones, digamos. Claro. Porque es muy importante para Tucumán esta causa, Arsenal. Y yo decía que había unas cuantas cosas para tratar contigo en la charla, porque también se logró identificar el cuerpo del ex senador Guillermo Vargas Añase, después de mucho tiempo de haber encontrado los restos en un pozo de agua. Sí, era un pozo de agua de ferrocarriles, que no, ya estaba en desuso. Y que en base a testimonios de vecinos de la zona, se logró una primera noticia acerca de que ahí habría habido inhumaciones clandestinas. Entonces también es una investigación que empezó en 2004-2005 y que fue muy compleja, era un pozo de mucha profundidad. Imagínense, el pozo tiene aproximadamente, no quiero errar en la cifra, pero tiene aproximadamente 4 metros de diámetro y alrededor de 15-20 metros de profundidad. Claro. Estamos hablando de un trabajo muy, muy fuerte, donde, bueno, finalmente se descubrieron restos y el Guillermo Vargas Ignacio es el primero identificado, pero hay más material todavía en análisis. Uh-huh. Así que quizás se puedan identificar también a otras personas. Uh-huh. En este caso ya teníamos condena, fue el primer juicio que se llevó adelante en Tucumán en 2008. Pues Menéndez y Bussi fueron condenados por el homicidio de Guillermo Vargas Ignacio, así que en este caso sí cierra todo, o sea, ahora sí cierra y permite también a los familiares terminar de cerrar lo que el proceso judicial ya había avanzado, digamos. Hace pocos días, tras la muerte de Bussi, se habló mucho en los medios como los nuestros, pero también en los medios tradicionales, incluso algunos medios que han defendido encendidamente la dictadura, hablaban de la muerte del dictador o del genocida, digamos, como si nada hubiera sucedido antes. ¿Cuál es la lectura que se hizo socialmente en Tucumán, si puedo pedirte esto? Mirá, yo sin ánimo de hacer un estudio sociológico o algo que se vaya más allá de lo que uno pueda observar. Por supuesto, desde tu mirada, claro. Sí, sí. Yo creo que todavía en Tucumán es una sociedad muy particular. No sé si ustedes lo saben, si han venido por acá y han tenido la oportunidad de hablar de estos temas acá en Tucumán. Uh-huh. Una sociedad que tradicionalmente había estado muy dividida entre quienes todavía votaban a Bussi cuando se presentaba gobernador y quienes sosteníamos desde siempre que debía ser llevado ante la justicia. Creo que ahora esa línea drástica se está corriendo en favor de la justicia, también por los procesos, porque y también yo creo que a partir de estos hallazgos es muy difícil defender a alguien con una foto de ese como las que salieron del otro lado, ¿no? Parece es muy difícil hacerse cargo de la defensa de alguien que ordenó o estuvo en ese mismo lugar produciendo esas imágenes del horror que vimos esta semana. Es bastante complicado. Uh-huh. Acá, con el fallecimiento, hubo apenas un movimiento de personas en general mayores de 50 o 60 años. No hay una juventud, si se quiere, reivindicatoria de estas atrocidades, así que creo que es una cuestión de tiempo también y de consolidar estos procesos de justicia para que quede escrito lo que tiene que quedar escrito. Víctor, ¿alguna pregunta para el fiscal Pablo Camuña? No, simplemente que me alegro mucho que vaya avanzando este proceso, porque es absolutamente necesario que se determine, por lo menos en estos momentos, ¿no? Después de esperar tanto tiempo, todo un procedimiento como se está haciendo. Y me parece que el caso del fiscal me parece muy, muy alentador, porque es una muestra más de que comienza a aparecer una especie de saludable actitud de los compañeros y de las personas que están involucradas en el término del humanismo. Entonces yo saludo eso realmente con mucho júbilo. Bueno, muchas gracias. Fiscal Camuña, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, muchas gracias a usted. Jorge Julio López. Silencio en la sala. condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. A las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yonto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, algo de lo que sucedió durante este tiempo en Oral y Público es lo que ha pasado en este separador, pero bueno, decíamos al comienzo del programa que era una jornada bastante especial, que haber visto esas fotos que estaban en el archivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recopiladas en aquella visita del 79, había causado un fuerte impacto, más allá de que uno sabe que habla de esto todos los días y estas cuestiones, digamos, nunca estamos preparados para algunas cosas y ver las imágenes se torna fuerte, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿con quién charlamos este tema y por qué no charlamos con alguien, con algún compañero de Uruguay? Es el caso de Luis Ruiz, que ya pasó por Oral y Público, que es integrante del Partido por la Victoria del Pueblo del Uruguay y que trabaja también aquí en la Comisión de Recuperación de Automotores Orleti. ¿Qué tal, Ruiz? Bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien, salvo por esto que te comentaba, ¿no? Fue fuerte el impacto de ver aquellas fotos sacadas en las costas uruguayas de los cuerpos que aparecían luego de ser víctimas de ser asesinados en los vuelos de la muerte. En principio, ¿se sabe, en Uruguay se sabía esto de que había fotos? Sí, mira, hay denuncias, o sea, los cuerpos son realmente entre los años 76 y 79 que empiezan a aparecer en cuatro departamentos, en Montevideo, Colonia, Rocha y Maldonado. Lo que pasa es que en Uruguay realmente las cosas han sido mucho más lentas, ¿no? Y lo mismo nos ha pasado, como están enterados, la semana pasada cuando aparecieron los restos del maestro Julio Castro, donde decíamos hace muchos años, y se está confirmado, la famosa Operación Zanahoria del ejército uruguayo cuando llega a meses de entrar la democracia, ¿no? Sí. Y bueno, pero parece que los casos y los compañeros siguen apareciendo y bueno, este tema de en Uruguay, sí, estas fotos se sabían. Yo en esa época estaba acá en Buenos Aires, ¿no? En 78, 79. Y más, hicimos algunas denuncias internacionales, ¿no? Pensando que como había pasado en esa época, sobre todo en el 76 y en el 78, una oleada dentro del Plan Cóndor contra militantes uruguayos. Sabemos que la mayoría de los uruguayos desaparecidos son en la Argentina, en el caso de 136. También está confirmado que desaparecieron en la Argentina y como sabés que fueron llevados al Uruguay, no estamos convencidos. Sí. De esta situación, ¿no? Luis, vos hacías referencia a la Operación Zanahoria, ¿qué fue? Mira, esa fue una operación hecha por el gobierno, el ejército uruguayo en el 84, donde hay un batallón emblemático, que es el Batallón 13, fue todo removido y los cuerpos fueron sacados y llevados a otros lados. En el caso del maestro Julio Castro, viste, es un maestro reconocido, fundador de escuelas rurales de Uruguay, fundador de la revista Marcha, fundador del Frente Amplio, los restos fueron encontrados en el batallón 14, ¿no? Uh-huh. Por unos datos que, bueno, sabemos que en Uruguay ellos tienen todos los datos. Te imaginas, hay 8 militares solamente condenados y creo que 2 policías, ¿no? Claro. A partir de la asunción del frente en el 2004, donde Tabaré hace... Pero bueno, igual sabemos que estamos muy lejos a tener justicia en Uruguay, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, la operación Zanahoria, y se piensa que también están los restos de la madre de Macarena Gelman, ¿no? Sí. Y bueno, como te contaba, nosotros los casos de en esa época, recuerdo que sobre todo había habido una gran represión contra el PVP y bueno, muchos uruguayos, y nosotros salimos a decir que pensábamos que eran compañeros nuestros, ¿no? Pero no, o sea, no nos imaginábamos en esa época que eran tirados desde un mar, ¿no? Claro. En Uruguay yo recuerdo que cuando hicimos esas denuncias decían que la dictadura uruguaya en esa época decía que era muy probable, pasaba muchas veces que barcos pesqueros con chinos se peleaban y los tiraban al mar después de hacerlos trabajarlo. Uh-huh. Esa fue la explicación. Sí, igual como también sucedió con la sociedad argentina, también había mucho de no querer ver, ¿no? Porque uno ve las fotos y ve los cuerpos maniatados y la verdad parece medio difícil que un barco pesquero tenga a sus trabajadores maniatados, ¿no? Seguramente estará parte de esta negación que nosotros también vivimos como sociedad. Claro, yo recuerdo, te digo, tendría que buscar, pero bueno, sé que esas fueron las informaciones que salieron en Uruguay, ¿no? Porque aparecían los cuerpos, y bueno, eran muchísimos cuerpos, ¿no? Y no lo podían ocultar. Uh-huh. Entonces tuvieron... Pero bueno, lo que te decía, bueno, en el caso este, que sin duda, continuamente, gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, los testimonios de los compañeros, siguen apareciendo los casos, ¿no? Y por más, como decías vos, que las sociedades los quisieron borrar, ya no pueden, ¿no? Uh-huh. ¿Hubo algún tipo de investigación, aunque sea extraoficial, de parte de organismos o de ustedes mismos que hayan podido determinar cuál fue el destino final de esos cuerpos que hoy nosotros vemos en las orillas de las costas uruguayas? Sí, mira, hay un informe de... lo que sé que hay un informe de Álvaro Rico, si lo ubicás, el profesor Álvaro Rico, que habla de, no de esa cantidad, o sea, hablaba de 30 en esa época, y hablaban que, bueno, fueron enterrados en cementerios municipales como NN, ¿no? O sea, realmente creo que hay que ir a esos departamentos y seguir las investigaciones, ¿no? Estamos charlando con Luis Ruiz, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo. Lo tenemos por allí a Víctor Basterra. Oh, Víctor. Víctor, está Luis Ruiz para charlar con nosotros. ¿Qué dice, Víctor, querido? ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo anda? ¿Qué hermanito? ¿Cómo estás? Siempre en la pelea, ¿no es cierto? Sí, siempre. Sí. Bueno, nosotros nos cruzamos cada 5 minutos con Lucho. Sí, estamos. Tenemos que llevar la muestra al MUME de Montevideo, Víctor. Esa va a quedar ahí. Esa va a quedar ahí, ¿no? En algún momento va a quedar ahí. Bueno, cruzarse mucho implica que se va por el mismo camino, ¿no? Sí. Sí, nosotros estamos en la misma avenida, en la misma misa, en el mismo mostrador y en la misma pelea. Así que no hay problema. Uh-huh. Además, un poco la convocatoria a Lucho, primero porque es una persona comprometida años y años por la verdad y por la justicia, y además porque es un conocedor de muchos temas. Entonces nos pareció bien convocarlo y bueno, está con nosotros. Y esperemos que en otras oportunidades también aparezca, porque él siempre tiene una novedad. Víctor, cuando te anoticiaste respecto de estas fotos que aparecieron al principio del programa, hablábamos de el poder de las imágenes, que a veces impactan muchísimo más. ¿Qué pensaste? Y es una extraña sensación, por un lado, no de sorpresa, porque uno sabía lo que pasaba, pero no sabía en la dimensión horrenda que pasaba. También conocía las versiones mentirosas que fundamentalmente Arguindegui lanzaba cuando aparecían estas situaciones, tanto en Argentina como en Uruguay. Se sabía que habían aparecido estos cuerpos, pero se ocultaban, no decían. Ellos decían, por ejemplo, que habían sido pelea entre marineros coreanos que estaban viniendo para acá, para la Argentina. Está toda una serie de mentiras que lanzaban y que quedaban metabolizadas a la sociedad, una sociedad aterrorizada, y que era una especie de justificación de decir, bueno, esto no pasa, no forma parte de la historia de la Argentina. Uh-huh. Posteriormente, ya en el advenimiento del Estado de Derecho, a lo largo de tiempo se sabía, pero también medio se desconocía, no se desconocía, se ocultaba, en todo caso se dejaba en segundo lugar, ¿no? Pero hasta que apareció, digamos, un largometraje, era un documental que hizo la Facultad de Periodismo de La Plata, que todavía la Escuela de Periodismo de La Plata, y lo hizo un querido amigo, Torello, con quien hemos hablado. Las playas del silencio. Y eso dio lugar a una investigación por el equipo de antropología forense, toda una serie de cosas que fueron citando que se conocieran más las cosas. De ahí surgió posteriormente la identificación de Esther Balestrino de Cariaga, de la compañera Ponce, de Azucena Villaflor. De Villaflor, uh-huh. O sea, de las fundadoras de la Madre de Flor de Mayo. Claro, en ese caso en General Lavalle, en las costas. Exactamente. Tuvieron una serie de circunstancias. Posteriormente, ahora aparecen estas imágenes, que son imágenes muy, muy crueles, ¿no? Uh-huh. Y están a la vista de todo, incluso hay publicaciones que han sacado, como Clarín, tienen que sacarlas porque forman parte de esta historia terrible que ya no puede ocultarse, ya uh-huh. no pueden ocultarse. Y bueno, así estamos y seguimos buscando justicia. Y bueno, uh-huh. vamos de a poquito, se van planteando las cosas. Víctor, cuando charlábamos antes de comenzar el programa sobre el poder tremendamente visual de estas imágenes que aparecieron, hablábamos de las cintas de las persianas, y vos me decías que era un elemento usual que utilizaban los represores. Sí, porque, por ejemplo, para atar al prisionero a las camas de tortura, se ataba, las ligaduras se hacían en los tobillos y en las muñecas, justamente con esas cintas de persiana, ¿no? Eran, digamos, un elemento usual. O sea, digamos, porque era económico, era muy resistente y lastimaba relativamente al cuerpo del prisionero, si bien eran las dejaba ligadas muy, muy firmemente, tanto a las espaldas, en vez de utilizar tanta esposa, utilizaban esos trozos de cinta, que era mucho más, se podía descartar fácilmente, ¿no? Y mucho más dañino, porque, digo, ¿a quién no se le ha escapado una persiana bajada con velocidad sobre la palma de la mano? Y eso, tan solo eso duele. Así que me imagino que también lo harían como un elemento de crueldad. Y sí, porque vos sabés que hay fotos, yo incluso algunas fotos que yo pude rescatar desde la ESMA, donde están todavía compañeras y compañeras, las fotos donde yo aparezco, que casi nunca están en la vista, porque están media, no sé dónde carajo están, perdonando la expresión. Pero bueno, están las marcas de las cintas, las ligaduras, en las muñecas. Uh-huh. Sí, era una práctica usual utilizar esas cintas para distintos motivos, para distintas cosas, fundamentalmente ligaduras. Y bueno, esto es. En los cuerpos actuales de en esas muestras que aparecen en las fotos, aparecen estas cintas. Es más, yo creo que hay unas fotos que aparecieron en la investigación de Orletti acerca de los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini, y además otros compañeros, donde ahí están asesinados en un lugar, aparecen las cintas también tiradas por el piso, ¿no? Es decir, eran motivos de uso habitual en ellos, ¿no? Uh-huh. Algo tan cotidiano, no tan vulgar, tan común, se utilizaba para esas cosas. Luis, esto, yo sé que vos estás en las cercanías de Buenos Aires, pero ¿tenés idea si esto que hoy fue, que formó parte de la agenda de los diarios más importantes en el sentido de la masividad de este país, digo, no solo de Página 12, que habitualmente se ocupa de estas cosas, sino que de repente Clarín también tomó esto, seguramente por el impacto visual que puede generar, ¿no? Claro. ¿Sabés si en Uruguay hubo alguna situación similar en los medios? Sí, sabemos que, bueno, la República informó también, y bueno, y sabemos que todos nuestros compañeros en Uruguay están realmente denunciando esto, ¿no? O sea, que realmente, pero como te decía, el tema de Uruguay sigue conmovido con lo que pasó la otra semana con la aparición del maestro Julio Castro, pedagogo muy importante del Uruguay, y que, bueno, eso también trajo a que, creo que, bueno, que realmente cuando parecía que para aquellos que tratan de ocultar todo eso, con algunas complejidades, lamentablemente, del gobierno del Frente, ¿no? Claro. Esto lo tenemos que decir, hacer culpa. Uh-huh. Pero bueno, los casos siguen apareciendo y, bueno, y no lo pueden tapar, ¿no? Uh-huh. Luis, te agradecemos este contacto con Oral y Público. Bueno, te agradecemos. Gracias a todos. Un abrazo a Víctor y a todos los compañeros. Un abrazo, Víctor, querido. Chao. Bueno, hemos charlado con Luis Ruiz, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo del Uruguay, que nos ha ayudado a reflexionar sobre este informe de la CID, del cual ya les habíamos hablado, incluso con Víctor. Él ha contado su experiencia de haber sido uno de los prisioneros trasladados desde la ex ESMA hasta una isla del Tigre para ser ocultado justamente de aquella visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habíamos dicho, Euge, al principio del programa que teníamos invitación o invitaciones para hacer de diferentes actividades del Instituto Espacio para la Memoria. Invitación. Este domingo 18, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Automotores Orletti, que queda en Venancio Flores 3519, en el barrio de Floresta, en esta capital. A las 14 horas, los alumnos de la escuela número 9, la escuela de al lado, la escuela Mauro Fernández. Uh-huh. ¿Te acuerdas que siempre que escuchamos hablar de Orletti, algunos testimonios dan cuenta de que se escuchaban los gritos de los chicos en el recreo? Porque la escuela justamente linda con el predio donde funcionaba el ex centro clandestino de detención. Sí. Bueno, los chicos de la escuela número 9, la escuela Mauro Fernández, van a realizar un mural justamente en esa pared lindante con el predio de Automotores Orletti. Uh-huh. Esta actividad fue pensada en el marco de talleres de artes plásticas que realizaron los chicos de sexto grado, de la Mauro, como le dicen a la escuela en el barrio, alumnos del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación y el artista plástico Armando Dillon. También participó la Dirección de Participación Ciudadana de la Junta Comunal número 10 y el Instituto Espacio para la Memoria. Uh-huh. Esto es a las 14 horas. A las 14 horas se realiza el mural en la pared que linda con el predio de Automotores Orletti. Y a las 17 horas... En el mismo lugar se va a presentar en vivo el disco Por Algo Será, Música por los Derechos Humanos. Uh-huh. Aquel disco... Pata Kramer, Gabo Ferro, Flopa y Pablo Greenhot. Van a estar allí tocando, seguramente. Van a estar allí presentando el disco. Esto es el domingo 18 a las 14 y a las 17 en Automotores Orleti, Bernancio Flores 3519 en el barrio de Floresta. Bueno, momento de final. Hoy también es un día especial porque se ha logrado finalmente la destitución del ex juez, podemos decir, del ex camarista, hasta hace muy poquito era juez, hasta que se le inició este proceso que termina finalmente con su destitución. Otilio Romano, uno de los tipos que desde los puestos de justicia lo que hacía era formar parte también del circuito represivo, ¿no? Que también tenía su pata judicial, rechazando los pedidos de los familiares e incluso dicen que participando de alguno de los interrogatorios. Ojalá que vuelva de Chile, a donde se fugó un día antes del inicio de su proceso de enjuiciamiento, para que podamos establecer entre todos, ¿no? Para que sea la justicia la que pueda establecer si Otilio Romano también participó de la dictadura, como todos suponemos, como los elementos dicen. ¿Nos vamos yendo, Víctor? Me parece bien, ojalá que se pueda lograr la extradición de este sujeto, uh-huh. Que así se hace justicia. Bueno, se dio el primer paso. Nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo, compañeros, que estén todos bien. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.